los ojos veo un buen día, saludo a la gente cruzando la ciudad. Me encuentro entre ríos, me encuentro entre...